Muy bien, me sorprendiste con los masajes. ¿Vio? Todo, hay que tener siempre un curro extra ahí, yo se lo recomiendo, porque nunca se sabe dónde es que uno va a terminar, digamos, sus días. Bueno, pero acá lo estamos empezando, podríamos también alertar a los oyentes que está saliendo el sol, que el día va a estar pesado, con calorcito, y que, como vos decís, estás adelantando los tiempos, porque yo en general salgo una columna los viernes y hoy es jueves, pero bueno, es un día especial, son 10 años entonces de la sanción de aquella ley 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la que tanto se ha hablado, y yo diría que es una supraley porque se usó más para hacer política que para implementarla. Ah, mire usted qué mirada interesante que está clavando ahí Diego Rossi, siempre pateando el tablero. O sea, lo que yo estoy entendiendo en este momento es, eso se usó más para rosquear que para tener la intención de implementar algo que necesariamente necesitamos para la democracia argentina. A ver, vamos a tratar de ir despejando este embrollo en el que nos metimos. Yo lo que digo es que, por supuesto, la oposición, quienes se opusieron a la ley, la usaron todo el tiempo para desgastar al gobierno, que venía, aquel gobierno de Cristina Fernández, venía con un conflicto con varios sectores, lo que se denominó el campo, venía de un armado de lo que se denominó la grieta, se acuerda de la Nata, que en algún momento pensaba que los medios estaban concentrados y después pensaba que tenían que garantizar la democracia así como estaban, claro. Y así sucesivamente, con lo cual teníamos una parte que salió perdidosa, en el debate parlamentario, pero que luego usó a otro poder, como la justicia, para meter demandas de todo tipo y llegó hasta la Corte Suprema, y luego también perdió. Bueno, esa parte, más que la ley o un artículo o un procedimiento, lo que cuestionaba era una visión. Una visión de que la comunicación debería garantizarse por distintos medios, no solo pagando los platos rotos o tratando de pegar con poxipol los pedacitos que dejaban luego de sus pisadas oligopólicas, mire que estoy metafórico hoy, sino fundamentalmente fomentando, alentando que haya un montón de organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, pymes, emprendedores, cooperativistas que pudieran difundir sus cosas, que pudieran hacer poner una mirada federal, que pudieran organizarse y reflexionar también, porque cuando vos haces pensás y cuando vos pensás te dan más ganas de hacer, entonces con esa creatividad que podría ser inmanente de los pueblos y que nuestras sociedades contemporáneas están obturadas por las grandes empresas que manejan la producción, el financiamiento y la distribución de información. Sí. Entonces, ahí estaban los malos y los voluntariosos, sí, claro, por supuesto que sacaron una ley. Luego se trabajó también cierto concepto de batalla cultural y ahí se empantanó bastante porque los mecanismos institucionales y las urgencias y las políticas no lograron entonces una aplicación plena de una ley que cuando llega al macrismo se ocupa de diseccionar, agarran todo lo que se había logrado en el fallo de la Corte Suprema y lo dan vuelta modificando la ley por decreto. ¿Se lastimó de muerte, digamos, o se hirió de muerte el espíritu de la ley, ¿no? Con los cambios que introdujo el gobierno de la Alianza Cambiemos en diciembre, creo que fue el 12 o 13 de diciembre del 2015 todavía. O sea, fue una de las primeras medidas que toma el gobierno de la Alianza Cambiemos, mostrando a las claras cuál era realmente, digamos, lo que venían a hacer. ¿No es cierto? Entonces, yo en este caso me pregunto, y siempre me pregunto con todas las leyes que fracasan o que naufragan en el intento, ¿no?, de tratar de cambiar la realidad de todos nosotros. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una de las leyes más debatidas que tuvo la historia argentina porque tuvo cerca de 400 foros de debate a lo largo y a lo ancho de todo el país. No lo recuerdo bien la cantidad de años que circuló por todas las universidades del país. Diego, vos recordás bien, pero fueron como 2 años, ¿no?, que dio vueltas al proyecto. No, fue un poquito menos, se presenta en abril, fueron 6 meses muy densos. Sí. De todas formas, dijiste tantas cosas que me gustaría ir, como antes de que se nos termine el tiempo, como ir enhebrando. Dale. Una cosa es que fracase una ley, que eso también es discutible, para mí no fracasa, pero una ley no es una política es más amplia, y vos hablaste del espíritu, Sí. Y yo digo, el espíritu se asienta en valores, me encanta hablar, además de las cosas materiales, de las creencias, sí, porque esos valores, esas creencias son las que nos mantienen vivos y fuertes y adelante. Con lo cual ahora de lo que estamos hablando es del mito de la ley. Me parece que a 10 años hay una mirada mítica de las batallas, y a veces los mitos se hacen desde personajes un poco más débiles, no siempre es el superhéroe. Con lo cual, como comunidad organizada y como refundaciones míticas, a mí me parece que los valores son, y esto lo trabajamos mucho cuando hablamos de políticas, los valores superan los momentos y los tiempos. En todo caso, se adecuarán, se actualizarán. Con lo cual, me parece que, por supuesto, hay que, en este día, hay que reconocer todos los esfuerzos, las horas, los tiempos, los cachos de vida que dejó mucha gente por el tema de democratizar las comunicaciones, y revalorizar entonces las cuestiones que, más allá de que haya DNUs y prácticas y concentraciones como la de la que ya sabemos del grupo Clarín, pero también unas cuantas más, revalorizar el tema de lo que se puede, digamos, ¿no? Y ¿por qué no cambiar el sentido de los cultores del cambio? Sí, se puede, claro que se puede. Se puede fomentar al cine, a la tele, se puede revisar marcos regulatorios, ahora se debe pensar en regional, tanto para dentro del país como en la integración de lo que queda de Latinoamérica y de lo que hay que reconstruir. Así que me parece que este 10 de octubre es, más allá de, o sea, quiero decir, ¿no? Cuando celebras tu cumpleaños, proyectas tu vida. Sí. Me parece que es una fecha de mucha vitalidad. ¿Y cómo se puede hacer o qué se puede llegar a hacer de acá a futuro para poder encarar esta discusión que vos estás planteando, tomando lo que quedó en el camino de esa ley desguazada por la Alianza Cambiemos a partir de diciembre del 2015, más todo lo acontecido desde diciembre del 2015 hasta ahora, que fue muchísimo, más que nada en materia de comunicación y en materia de poder brindarle a la gente la información de una manera que no sea tan mercantilizada? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿podemos armar algo con todos esos pedazos que han quedado dando vueltas? Sí, por supuesto. En realidad lo tenemos que armar con, más que con pedazos, con personas. Con personas y organizaciones. Entonces, sentar a la mesa o reunirnos en ronda, personas y organizaciones, ampliando la mirada, no los de siempre. Ya sí. Sabemos lo que hizo Macri, se reunió con los grandes y después a los otros le fue tirando algunas migajas. Sí. Bueno, hay que revolver ese avispero y fomentar la creatividad. Claro, esto se necesita con plata, en algunos casos los equipos son en dólares. Por supuesto que si exportamos productos culturales es buenísimo porque estratégicamente le van a entrar dólares al país y nosotros nuevamente vamos a ocupar un lugar que está un poco con polvo encima, que está caído. Pero me parece que también un error sería hacer el gran plan, el gran plan político sí, pero luego no sabemos si va a ser una super ley convergente o si hay que ir tema por tema. ¿No? Para la metáfora futbolística quizás sea más un paso a paso de mostaza, sí. que no me gusta la técnica bilardista para pensar la política. No pero sea es malo, pero funciona, Diego. Bueno, por eso, algún gol hay que hacer, eso sí, está claro. Claro, pero porque, funciona. Porque nos llenaron la canasta en el partido de ida, sí. Y entonces, saliendo del macrismo, hay que empezar a dar señales, pero las señales, como no se las podemos pedir a ningún gobierno todavía, y no dependen solo de un gobierno, ahí también me parece que hay un punto interesante, la alianza, y eso es lo que nos mostró cómo se hizo la ley de servicios de comunicación audiovisual, la alianza entre distintos sectores, algunos sí. Que sean políticos, otros que sean sociales, otros que manejen algún dinero, porque finalmente necesitamos empresariados de distintos tipos, y bueno, y eso sí, que creo que forma parte de cómo se va a hacer, me parece que necesitamos más coordinación inteligente que peleas perdidosas, sí. Pero es cierto también, como decíamos con el fútbol, que goles son amores, así que me parece que en esa conjunción es lo que en el 2020, ya que querías que termine el 2019, sí, por favor. En el 2020 vamos a estar trabajando. Diego, la última, ¿se puede generar de algún modo alguna cuestión referida a una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual? Ponele, entre comillas, ¿no? Y es lo que te decía, me parece que va a generar demasiadas pujas si vos sí. manejás grandes paquetes de ideas o de cuestiones. Sí, hay una idea central. ¿Quién le pone el cascabel a Google, Facebook, a las plataformas? Uh-huh. Porque esa es la pregunta política por excelencia. Sí. Nos puede parecer bien a todos, pero eso hay que firmarlo, avalarlo, sostenerlo. Ahí hay una pelea con los grandotes. Después están las cuestiones más de coyuntura, de un mejor reparto de la publicidad oficial, de repotenciar la comunicación pública. Por eso digo, hay como una agenda de 20, 30 temas todos en paralelo y en distintos niveles. Bueno, ahora de esto pero si ponemos una madre de una batalla y a eso le colgamos un montón de adornos como un arbolito de Navidad, me parece que nos pueden serruchar el arbolito. Así que por eso te decía que la construcción, más que por una supraley, me parece que tiene que ir por varios nudos de consenso y después viendo que hay un montón de mecanismos de fomento y de resolución, porque por ahí el congreso que nos toca es un congreso picante también, no sabemos eso todavía. Tal cual. Y lo que yo te quería preguntar, o donde quería ir, ¿de qué forma se puede generar todo esto que vos estás diciendo y que sea que sean pilares sólidos, que después no venga otro poder ejecutivo dentro dentro de 4 años, ojalá que no suceda, ¿no? Ay, mi amigo, eso no te lo puedo responder yo, eso lo responden las organizaciones sociales, políticas. Uh-huh. Hay una que dice que la organización vence al tiempo y hay un montón de máximas más que podríamos aludir desde el ideario peronista, desde el ideario doctrinario, pero la verdad que como humilde charlante y espero que no charlatán, prefiero no contestarlo. Bueno, perfecto. Quedamos así entonces, Diego. Le agradecemos muchísimo por estos minutos. Como siempre, es un placer hablar con usted. Por favor, y siempre hay algo para festejar. Que tengan un buen día.